Segundo bloque de El Ágora 2025 y ahora sí, al momento de la entrevista, recibimos a uno de los candidatos que vas a estar encontrando en las boletas este 7 de septiembre. Faltan 6 días nomás para las elecciones de este domingo, elecciones bonaerenses, en las que, como te comentaba, elegimos 11 diputados seccionales, o provinciales, mejor dicho, y 12 candidatos a concejales. Nosotros recibimos ahora a Oscar Lieberman, como te decía, economista, docente de la Universidad Nacional del Sur, ex candidato a intendente de La Libertad Avanza en 2023 y hoy el primer candidato a diputado provincial de este espacio. Bienvenido, Oscar. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, hacía muchísimo que no venías, más de un año. Creo que la última vez fue pocos días después de que terminaran las elecciones generales, por ahí en la época del balotaje. ¿Por algún tema especial que no venías? No, agenda. Estuve dando muy pocas notas. Yo no tengo ningún cargo público. Después que terminé mi... Pero sos un referente político. Y proceso, sí, quedé como coordinador del partido, pero te quiero decir que no, en general fue un año y medio donde no tenía muchas notas porque no tenía cuestiones, o sea, si me llamaban por algún tema particular y estaba y tenía tiempo, lo hacía. Pero no tenía cuestiones de gestión pública que comunicar, por lo menos en forma personal. Y de política. Entonces, tampoco. Sí, pero me parece que fue un tiempo que fue muy bueno para que se expresen gente que está en la gestión cotidiana. Tenemos concejales, me parece que correspondía más a que nosotros trabajábamos en el equipo y que yo lo coordiné en el equipo. Me parece que había más para decir desde esos lugares que de lo que podía decir yo. A veces está bueno tomarse un poquito de distancia. A mí no me gusta demasiado la exposición cotidiana. Bien, sí. No es ni con un periodista, ni con un medio, ni con en general. Si mirás mi agenda del último año y medio, fue muy... Es cierto que has dado pocas notas. Y también es cierto que han tomado cierto protagonismo algunos concejales de tu lista. Pienso, ¿no, Mauro, que hoy es presidente del consejo? Exacto. Y perdón, y en esa silla que vos estás, que él dijo que quería ser presidente del consejo. Así que guarda con lo que decís, que te puede traer suerte, ¿no? Esto como frotar la lámpara del genio, ¿no? Por las dudas no vamos a decir en qué estamos pensando. Claro, ¿viste? Sí, siempre es una de mis frases que va a ser. Ojo con lo que decías, que se te puede cumplir. Claro. Claro, exactamente. Oscar, cuando charlamos varias veces, ¿no?, en campaña, que vos eras candidato a intendente, vos una de las cosas que decías era que no era la primera vez que te venían a buscar de un partido político, que te habías cansado de rechazar a diferentes espacios políticos, y que dos cosas que me decías es: yo quería estar en un espacio de La Libertad, que estemos todos juntos, que por lo menos en 2023 era así. Hoy hay alguna ruptura, alguno verá si es más importante, menos importante, lo sabremos, ¿no?, con los datos de la urna, pero en principio hay una unidad muy fuerte porque el Partido de La Libertad Avanza, gobierna, y por el otro lado vos decías, yo juego a ganar, quiero ser intendente, casi, ¿no?, como que cualquier otro era puesto menor. Hoy vas por una banca en la legislatura donde vas a ser uno de 92 legisladores si ingresás. Hay un cambio ahí, digo, tomando esto que vos querías o tenías esa voluntad tan férrea de ser intendente y ahora vas por una banca. ¿Qué cambió ahí? ¿Si es que cambió algo? ¿O cómo se explica esa candidatura desde tu postura que tenías en 2023? Sí, te respondo la primera parte y después te respondo la segunda porque una lleva a la otra. Sí, yo quería ser intendente y quiero ser intendente. Me metí para eso. Yo no vengo a hacer carrera política. Siempre te explico lo mismo. Vos hablás con el que tiene, el que dicen que es un animal político, que tiene vocación de rosca, que le gusta el poder. Le decís que va a ser candidato a un cargo y le ofreces el que está encima y le encanta. Le decís, ¿querés ser gobernador? También. Sí, y presidente y también. Y presidente del universo. A mí no me interesa esa carrera política. A mí, hastiado y cansado de que la política y de que el Estado me lleve puesto, me metí en un espacio de ideas de La Libertad para ser intendente de mi ciudad. Ahora no se vota intendente. El espacio entendió que yo, desde la legislatura, puedo trabajar para la región. Y por eso me lo ofrecieron. Lo debatimos, lo charlamos y estoy en ese lugar. A mí me sigue gustando ser intendente. Y no me pidas otra cosa, ¿eh? No te voy a decir que me ofrecieron ser gobernador, porque mentira. Nadie ni me ofreció nada. Pero si me ofreciera ser presidente, tampoco me interesaría. No tengo tantos cartuchos, no tengo tantas ganas. Yo quería trabajar por mi ciudad, sigo trabajando. Bueno, me toca en este periodo trabajar por la región. Que sean muchos o sean pocos, yo nunca lo planteé en términos míos, en términos personales, en términos de unidad personal. De hecho, carezco de registro personal. A mí nunca visualizo lo que vas a ocupar como un lugar tuyo. Lo visualizo como un cargo de un equipo. Nosotros tenemos un equipo de 61 personas que trabaja cotidianamente. 61. Sí. Me encanta el número, la precisión, ni siquiera 60. No, porque son 61. Mirá. Sí, sí. Ahora, el equipo local, decís. El equipo local, sí. Sí, sí, porque son 61, Bart, ¿viste? Cuando hacemos, cada vez que nos reunimos algo, vos mirás los casilleros del Excel y sigue siendo 61. Mirá. Entonces, ese equipo es gente, la mayoría de profesionales, muy buenos en lo suyo, que destinan su tiempo cuando dejan de trabajar para laburar voluntariamente por el proyecto que tenemos. Y que después que no ganamos la intendencia, siguieron trabajando, ahí éramos menos, se incorporó más gente. Sí. Entonces, a mí me toca ser el emergente, una fichita que sobresale representando a eso, pero yo no lo vivo como una cuestión personal mía. No es que siento, ay, soy un legislador. Yo represento un equipo de trabajo adentro de un partido que tenemos propuestas para hacer en Bahía Blanca, en nuestra región, y me toca jugar ahí. Por lo menos esa es la visión que tengo. Bien. Después, bueno, por supuesto que... Que así como en la intendencia, yo te decía que había un montón de cosas que se hacían de una determinada manera, como en el Consejo Deliberante. Sí, a mí yo no me hallo con determinados procedimientos y formas de hacer las cosas, y venís con otra idea. Si podés, la vas a lograr, y si no, darás pelea. Estas cosas funcionan bien, así. Bien. Infiero varias cosas de lo que decís. Primero, que vas a ser diputado de la región y no de Bahía Blanca, como pasa, ¿no? Con soy muchos... diputado. Bueno, no, pero te estoy alabando ahí porque digo, hay muchos que son diputados de su distrito y concretamente diputados de Bahía Blanca y se olvidan de recorrer conoces, la Sexta. Me recontra conoces, me viste hacer la campaña. Ah, hace mucho que no te veo, Oscar, así que podés haber cambiado. Sí, pero con más cana, nada más. Lo único, vos sabés que yo no soy de escritorio. Que no soy de escritorio. En la campaña anterior me viste que nosotros no íbamos a sacarnos fotos. Nosotros íbamos, nos instalábamos en los lugares, no, conversamos. Bueno, no, pero no voy a eso. Yo no te voy a decir que yo soy de territorio. Mi segunda diferencia es que querés ser candidato dentro de 2 años a intendente, porque vos mismo lo estás diciendo. Mi objetivo es eso, es lo que me gustaría. Pero me encantaría, sí, claro. No, claro. Digo, bueno, podría ser un diputado que patee Bahía no y no la Sexta. A ver, no es algo que ni propongo ni decido yo. Pertenezco a un partido, las decisiones toman partido. Como vos decías ahora, por ejemplo, todos los liberales, quién están, quién no están. Es un partido, el partido nuestro armó una alianza, viene gente de otros partidos, nos juntamos, trabajamos programáticamente, pero no son decisiones que uno toma a nivel personal. Yo puedo querer ser intendente y el partido puede decir, mira. Sí, te mandamos de consejero escolar. Andá y arma. No sé si agarras ahí igual. O te mandamos a tu casa, qué sé claro, yo. Claro, también. Y estaría bien que lo hagan, no tiene nada malo. No. Así que, ahora, si vos me preguntás desde donde yo me siento útil. Sí. Y sí, te claro. Gustaría ahí, bien. Sí, me siento muy útil ahí, claro. Bueno. Pero igual, o sea, cuando te digo que me conoces, yo no soy de escritorio. Y la campaña, esta fue una campaña muy corta, son 22 distritos, no logré ir a todos. En la última semana hicimos 6.800 kilómetros manejando. Y aparte, los lugares que fui, ya tengo fecha para volver. Y a los lugares que no fui, ya les avisé. El 7 termina las elecciones. Si entro, empiezo a viajar. O sea, vas a estar igual. Vos tenés que estar en el territorio, tenés que estar donde suceden las cosas. Bien. Si vos querés representar a gente que necesita que se le solucionen cuestiones, tenés que estar donde esas cuestiones suceden. ¿Qué te vas a sentar en un escritorio? Que te manden una cartita, la vas a mirar, te vas a sentar... No, no está en mi naturaleza. Me parece muy bien. Sí. Vos decías que yo te conocía, igual tengo algo en ese sentido para consultarte, porque te vi diciendo que sos una de las personas más antikirchneristas de Argentina, ¿dijiste? ¿Esa fue la frase? Puede ser, sí. En un acto en La Plata, creo que fue. Yo nunca te tuve como antikirchnerista, obviamente como kirchnerista mucho menos, eso claramente, ¿no? Partamos de esa base. Pero yo me acuerdo haber ido a charlas tuyas en la universidad, en plena época de furor del kirchnerismo, que te decían, vos Lieberman, vos sos un gorila, sos antiperonista, y vos decías, no, yo critico a todos. Sí. ¿Cuándo te hiciste antikirchnerista? No es que me hice antikirchnerista, ese día le puse tabasco a la hamburguesa, estaba complicado. ¿Cómo? ¿Ese día qué? Le pusimos tabasco a la hamburguesa, estábamos complicados. a ver, es una campaña donde compartimos consignas y trabaja gente, todo, estoy convencido de lo que dije igual. ¿Te definís como antikirchnerista? No es una definición en sí, yo lo que siempre dije y voy a sostener es que no construyo desde el anti. Puedo pararme en un lugar de anti, pero construyo desde las propuestas. ¿Por qué lo de anti-kirchnerista? Porque estoy repodrido del kirchnerismo. ¿Sigue existiendo? Siguen teniendo como referente una presa. ¿Quién? A Cristina Kirchner. No, ¿quién la tiene como referente? El kirchnerismo. La siguen teniendo como referente y te la... Sí, sí. A una presa que se afanó millones y millones de dólares con asociaciones ilícitas, cuyos socios y exministros también están presos, y no es que están presos, no empecemos con y teorías conspirativas, están presos después de 20 años de procesos acumulados y por alguna de las causas nada más, por la justicia y condenados en todas las instancias. Sí. Pero además de eso, se paran en la agresión El nivel de agresión que yo he recibido en el último tiempo, pero yo no te puedo explicar. El otro día una ex profesora, que además está jubilada, que es consejera en el Consejo Superior de la Universidad, haciendo un llamamiento por redes, pero antes de esto... A que la universidad me tiene que declarar a mí persona no grata porque estoy con Milei. Hace 41 años que no vas a poder ir al buffet de Ale. Pero pará, no solo eso. Docentes de la universidad, de los que soy amigo, que los tengo amigos en las redes, como me ¿cómo todavía sigue dando clase? Algo hay que hacer, pero ¿para qué es lo que hay que hacer? Vos tenés amistades muy raras, Oscar. Digo, sí. No, pues me acuerdo de una amiga tuya también en la otra campaña que había dicho algo de vos. Ya vamos a llegar a esa parte. Bueno, pero sí, hay amigos pero, y amigos, pero, sí, hay nivel de amistad. Yo me quedo con esto que vos no haces campaña desde el anti. Estoy cansado de lo que ha hecho el kirchnerismo porque realmente han hecho todo lo que está mal. Políticamente, económicamente, han afanado. O sea, y encima se te paran desde una superioridad moral a descalificarte a vos porque... ¿Acá en la región también? Acá, a ver, afanado. Yo te separo cosas distintas. Sí. Cuando yo me refiero a un movimiento, no estoy personalizando en todos y cada uno. No, obviamente que no. Entonces, ahora, donde detecto, si vos me decís, en tal lugar de kirchnerismo estuvieron en Bahía Blanca, en la región donde decía Irrón, yo obviamente los denunciaría. Yo no digo que todos los que integran un movimiento, pero estás en un movimiento donde su líder está presa con una tobillera, después de haberse afanado millones y millones de dólares, y la siguen reconociendo como líder. No es que no, y se van a sacar fotos con ella, y la acompañan, y bla, bla, bla. Entonces, a ver, ¿en qué es lo que tiene que pasar para que alguien diga, no, che, ¿sabes qué? Mirá, entonces... ¿Cómo querés que me sienta yo con el kirchnerismo? Y encima, el nivel de agresión que recibo, pero que he recibido permanentemente porque me metí en el Partido de la Libertad. ¿Cuál es el problema que yo estoy en el Partido de la Libertad? Yo ni siquiera, no es que critico al kirchnerismo por la gente que milita en el kirchnerismo o porque todos sean lo mismo. Lo critico como un movimiento que hizo pelota el país y que sigue avalando como líder a una tipa que está presa por afanar. Bien, ahora, ¿por qué si vos no construís del anti? Digo, ¿cómo hiciste en esta campaña que se construyó desde el anti? Kirchnerismo nunca más. ¿No es una campaña anti eso? Cuando me toca participar de esas cosas participo, pero creo que si me has escuchado no es el centro y la base de mi campaña. ¿Y no te sentiste incómodo en esa foto que sacaron, esa con el, decían el buzo de egresados violeta? Para mí era como la cámpora violeta. Y el buzo de Tinky Winky a mí no me queda bien, yo no sé mucho de estética. Pero aparte eso de la homogeneización, digamos, todo vestidito igual, tiene. Pero ¿no va un poco contra lo que vos has predicado siempre? No sé si sí o no sé, qué sé yo, a ver. El logo de Nunca Más, digo, vos que me has contado en algún momento que estuviste preso en la dictadura. A ver, vamos a ver las cosas como son, ¿sí? Dale. Vamos a ver las cosas como son. Yo no discuto formas. Hay formas que me pueden gustar, formas que me pueden no gustar, o me pueden gustar más, o me pueden gustar menos. Y participo en un colectivo que toma decisiones colectivas. Dentro de esas decisiones colectivas habrá cosas que me parecen mejores, cosas que me parecen peores, cosas que me parecen más lindas, cosas más... Pero yo, la verdad que no pierdo tiempo en formas. No, estamos discutiendo formas. Es como cuando discuten las formas de Milei. Discutamos fondo, discutamos cuestiones realmente de fondo. Yo no. Para vos no es una cuestión de forma y no de fondo a que insulte un chico que tiene autismo menor de edad. ¿Es un tema de forma o de fondo? No estoy discutiendo... A ver, si vamos a empezar a buscar... Porque digo, a veces no se puede distinguir. Bueno, algunos podrán distinguir, otros no podrán distinguirlo. No me corresponde a mí ser el distinguidor emergente de toda la sociedad. Me parece que somos gente adulta, que yo vivo en libertad, ejerzo la libertad y creo que lo demás tiene que ver, y cada uno tiene la posibilidad de hacer el análisis que quiera. Tampoco le impongo a los demás mi análisis y tampoco me gusta que me lo impongan a mí. Yo tengo mi visión de las cosas, que tampoco se le impongo a los demás. Pueden gustar, pueden no gustar. Con respecto a las consignas, sí. Ha habido, es otra de las críticas del kirchnerismo, ha habido una apropiación permanente y colonización de consignas, de temas, como si le pertenecieran a un partido y los demás somos profanos. El Nunca Más, por ejemplo. ¿Y ustedes están haciendo algo diferente ahora? No tiene nada que ver con eso. Al poner kirchnerismo Nunca Más. Al poner kirchnerismo Nunca Más, está diciendo kirchnerismo Nunca Más. Basta de todo este esquema de chorros que hicieron pelota a un país. Pero la estética es una cuestión estética. ¿Y cuál es el problema de la estética? ¿Que pertenece a un solo partido? Es como el tema de los derechos humanos. No, es que no pertenece a ningún partido. Yo vivo siempre. No, sí, es que vivo justamente. Sí. ¿Pertenece a un partido? Pero no. ¿no? Justamente el kirchnerismo nunca va, porque si algo ha caracterizado al kirchnerismo es la colonización apropiatoria de cosas que son de todos y que te las imponen como moral. Como te contaba lo de la universidad, parece que la universidad pública es del kirchnerismo y los que militamos en otro partido no tenemos derecho a trabajar en la universidad pública. ¿Cuál es el tema? ¿Y del kirchnerismo quién te negó el ingreso? Porque yo, por lo que entiendo, es una profesora suelta. Que Si yo mañana me cruzo un libertario, bueno, y me pega una piña, no puedo decir que me pegó La Libertad Avanza. No, vamos a lo un poquito más fácil. Sí. No nos vamos a poner de acuerdo. Vos tenés una posición tomada, con una ideología tomada, donde... Como todos. Donde me estás llevando a mí a tener que justificar o defenderme ante vos de tu posición. Es tu posición, tomala. A vos, si a vos te parece bien que profesores en unas redes hagan una cadena... No me parece bien. Diciendo que hay que declarar persona no grata a un tipo porque está en otro partido. Nunca, en ningún momento dije eso, y es más... Algo de esto había pasado también durante la campaña. Y fue una cadena larga, ¿eh? Todas las veces que te convoqué, te traté con respeto y nunca te dije, Lieberman, vos como que estás en la universidad, no podés ser libertario. No te gusta que participe. Yo lo que te pregunto, no es que me gusta o no me gusta. Bueno. Vos, en mi programa, cuando yo te pregunté por los 30.000, me dijiste que era discutir eso era una pelotudez y ahora te veo. Perdóname que termine la pregunta. Te veo con un cartel que dice kirchnerismo nunca más, igualando el kirchnerismo al terrorismo de Estado. Perdón. Adelante. Perdón. A ver, si mi rol acá es avalar las conclusiones que vos sacás sobre lo que ves... Es un debate, podemos discutir y podemos... Son afirmaciones. Claro. Yo no estoy comparando al kirchnerismo con el terrorismo de Estado, ni estoy avalando eso. Bien. Que me digan eso, te diría que es casi... me resulta casi agraviante, entonces... Que no les gusten las formas, o a vos no te gusten las formas, o la estética de una cosa, está perfecto, está muy bien, y yo lo avalo. A mí me puede gustar, a vos te puede gustar, no te puede gustar. Eso es una cuestión. Lo otro es otra cuestión, y ya no tengo nada que ver con eso. Entonces, de vuelta a lo mismo. ¿Quieren discutir formas? Discutan formas, a mí no me interesa discutir. No es la forma, es el significado. Bueno, es el significado que ves vos. Por ejemplo, vos cuando Elon Musk hizo el saludo romano, que decían algunos, ¿qué viste? ¿Un saludo romano? ¿Viste un hombre extendiendo el brazo o viste un saludo nazi? No sé, ni lo vi. ¿No lo viste? No lo vi. ¿Podrías repetir el signo que hizo él entonces si no tiene nada de malo? ¿Qué cosa? No, de vuelta, a ver, escúchame una cosa. ¿Esto es una entrevista o es una especie de interpelación donde yo tengo que justificar lo que vos opinás de algo? No me pongo nervioso, pero cada vez que empiezo a hablar me gritas encima. No, no te grito, te estoy diciendo que es una cuestión básica. Me estás imponiendo que yo responda y justifique las conclusiones que vos sacás sobre algo que vos ves. Yo no veo eso. No, ¿qué querés que haga? Si no lo veo, no lo veo. Si no ¿querés lo ves, que lo vea? ¿Querés que lo vea? ¿Te puedo responder? Sí, claro. Si yo tengo una percepción que para vos es equivocada, te lo estoy diciendo, vos tenés la capacidad discursiva para decirme, mira, Juan, y a mí no me parece que sea así. Y es lo que te estoy diciendo. Pero es lo que te estoy diciendo. No me parece, punto. Entonces, concretamente, mi percepción que puede ser equivocada, y yo te pido que me digas por qué es equivocada, es que ustedes tomaron Nunca Más, que tiene una frase y una grafía y una identidad visual, si querés, que es Nunca Más al Terrorismo de Estado, para decirle Nunca Más al kirchnerismo, y lo están igualando al usar la misma. Bueno, yo creo que estás equivocado en esa conclusión. ¿Por qué? Nadie tuvo esa intención, no es por lo que se hizo. Bien. Y de ninguna manera, a mí no se me ocurriría ni pensarlo, porque queríamos explicar que hay que terminar y que nunca más vuelva esto que ha sido el saqueo del país, saqueo institucional y saqueo económico. Y se usó, que tampoco lo decido yo, obviamente. Sí. Ya lo sé. Se usó una frase y se presentó una estética. Ahora, el que necesita encontrarle, llevándolo para acá o para allá porque no le gusta, que lo haga. No es lo que sucedió, no es lo que yo veo. Lo único que te puedo decir, no es lo que veo y no es lo que yo veo. Ahora, no puedo explicar por qué otros quieren ver otra cosa, que lo explico. Si porque es la otra misma cosa, estética que la del libro. Bueno, explícalo. Porque vos, si no hubiera tenido esa estética, yo digo, mirá que vivos usaron la misma frase, pero... Y bueno, pero bueno, no nos vamos a poner de acuerdo, así que... No vamos a poner de acuerdo porque yo no veo lo que vemos. No, me querés explicar por qué usaron esa grafía del terrorismo de Estado para decirle no a un partido político. No, me parece como que si fuera lo mismo una dictadura que un partido político. Hay una diferencia enorme. Y que vos estás haciendo uso de ser el protagonista y el dueño del programa. El protagonista acá sos vos. Entonces me bloquea la posibilidad. La diferencia está que yo no quiero que vos me expliques por qué ves eso. Yo quiero que vos me lo expliques. Yo no quiero que vos me expliques por qué ves eso, porque tenés todo el derecho a verlo así y yo no lo comparto. Y yo no tengo por qué explicarte por qué vos ves eso, Porque tampoco. No, yo es no mi función, que me ni que me veo interesa. Yo te explico lo que yo veo. Después que yo te explico que lo que yo veo, vos rematás repitiendo lo que vos ves. Entonces, te diga lo que te diga, vas a rematar. Bueno, vos ves eso. Cambio de tema, ahora sí podemos seguir hablando más tranquilo porque te estás exaltando mucho. No, quedémonos con lo que vos ves. Si vos ves eso, listo. Te puedo preguntar si sos tan antikirchnerista, si estás en contra del kirchnerismo, porque después de tu elección, de tu candidatura en realidad en 2023, te sacaste esta foto con sus bieles, dijiste trabajar juntos en pos de la ciudad, que para mí fue correcto, ¿eh? No te estoy cuestionando la acción, sino cómo eso se condice con ese antikirchnerismo. Digamos, ¿por qué quisieron, o tu espacio, por qué le quiso votar la presidencia del bloque al kirchnerismo? Y después también, ¿no? Este compromiso que vos hiciste de trabajar por la ciudad y de conseguir recursos de Nación, ¿en qué se tradujo? Porque son dos cosas completamente sí, diferentes. Sí, son dos preguntas, te las hago las dos juntas porque tienen que ver con la foto. No, por eso, pero porque son... Si querés vamos con el antikirchnerismo. Si sos antikirchnerista, ¿por qué le votaste a sus bieles eso? No, porque son dos cosas completamente diferentes. Bueno. Yo vine a trabajar por mi ciudad, me presenté como candidato a intendente. Soy una persona de diálogo, soy una persona de consensos. Tuvimos una elección muy pareja. Cuatro así, puntos o menos. Así como el presidente de ese momento, Alberto Fernández, que era kirchnerista, lo invitó al presidente electo Javier Milei, sí. Y se sentaron y se sacaron una foto. A mí me invitó el intendente electo a reunirme con él para hablar de los temas porque llegaba con una cantidad de votos pequeña. O sea, para un intendente electo llegar con el 36% no es un poco. Caudal de votos. Sí. Para charlar sobre posibles consensos y disensos. Bien. Estuve de acuerdo con sacar la foto porque no sacarla era... aceptar de alguna manera que eso es una cosa que se tiene que hacer en la oscuridad o que la gente no se tiene que enterar. Coincido. Yo no tengo por qué ocultar eso. Y durante los dos años que él fue intendente, nos hemos reunido muchas veces, hemos charlado. Y en las cosas que estamos de acuerdo, yo siempre las voy a apoyar. No me importa a qué partido pertenezca, ni nada, porque es el intendente de Bahía Blanca. Yo represento una fuerza mayoritaria de oposición. Y lo que le sirve a la ciudad hay que hacerlo. Y yo, en las cosas que veo que hay consensos, avanzo. Y en las que hay disensos, propongo alternativas. Bien. Y eso no tiene nada que ver con qué partido pertenezca él o con qué partido pertenezca yo o lo que sea. Lo del Consejo Deliberante lo expliqué un millón de veces. Cuando vas a una elección, hay una norma no escrita que el que gana la elección ocupa la presidencia. Pasó el que tiene el Ejecutivo. Sí, pasó en la provincia y nos pasó a estructura nacional aún estando en minoría. Sí. Por si había alguna duda, consulté a mis referentes. Inmediato me dijo, sí, pero por supuesto, está muy bien que se haga eso. Y sigo convencido que habría que hacerlo, porque eso no era un tema ni ideológico bien. Ni partidario. Yo estoy de acuerdo. Es un tema de tradiciones gestuales no escritas que tienen que ver con la coordinación del poder. Y lo hubiera vuelto a votar. Y no creo pero que eso me convierta. Lo votaron a Mauro, no le votaron a alguien del peronismo. ¿Eso por qué? Ahí se cambió. Cuando hubo que hacerlo... Sí. Esa fue mi propuesta. Bien. Cuando hubo que hacer una modificación muy fuerte y bajo un momento de tensión muy grande en el Consejo Deliberante, ya era otro el escenario, era otra la situación, y ahí ya no era la representatividad del que había ganado el Ejecutivo en el momento de resolver una elección, sino era un cambio para otro equilibrio en el Consejo Deliberante. Ya había pasado un año de gestión, más de un año de gestión. Por eso consideré que lo adecuado era que fuera Mauro, y apoyé eso y trabajé para eso. Y lo charlamos también. ¿Una definición tuya de acá, de Bahía local? A ver, yo siempre creí que tenía que ser él. Como no gané la elección, entendía que correspondía gestualmente que el presidente lo pusiera el que ganó el Ejecutivo. No lo puso el que pasó el Ejecutivo, no lo pusimos nosotros tampoco. Salió de una situación muy poco feliz. Y solo fue decantando porque todos después fueron hablando sobre un bloque. Mi propuesta... era que fuera Mauro, no es que yo le impuse. Se juntó gente y lo votó, es decir, gente de distintos espacios. Yo tenía. Nuestros había dos concejales. Claro. No pones un presidente. No, de hecho, no. De hecho, el bloque oficialista también entendió que tenía que ser Mauro. Y también lo votó. Y ahí sí hay un espacio donde yo no participo. Lo decide él. Yo puedo participar dando mi opinión, claro. Trabajando para algo, pero después eso pasa en el consejo. Y cuando pasa el consejo, bajan y votan. Yo, el día que se votó. La primera vez, yo estaba ahí en el consejo y hasta que no bajaron y levantaron la mano no sabía lo que iban a votar. Perfecto. Y la otra parte de la pregunta tenía que ver con esto, ¿no? De que de alguna manera en esa foto un intendente electo, el segundo candidato más votado, que eras vos muy cerquita, 4 puntos, alguno dice si miramos bien la fiscalización se acorta, como sea, ¿no? Muy reñida, una elección muy reñida, uno tiene un contacto con el gobernador, otro tiene un contacto con el presidente, para mí un gran gesto democrático, yo estuve muy a favor de eso, ¿no? De que se sienten los dos. Trabajemos junto para Bahía, yo traigo del gobernador, yo traigo de la nación, un poco era eso lo que decía la foto, pero te quiero preguntar después eso, ¿en qué se sustanció? Había cuenta de que en el temporal de 2023 no recibimos ayuda, había después nos enteramos que había comida de Ministerio de Capital Humano que no se mandó, después tuvimos el problema con la planta de GNL que se relocalizó intempestivamente, y después con la inundación que se habló de ayuda para comerciantes que nunca llegó. Sí, es una mirada. Es una mirada. Una mirada que la podríamos ampliar un poco a la provincia que nunca estuvo presente, a la mercadería que quedó en Bahía Blanca en algunos galpones. Yo creo que es una... Yo te preguntaba por vos lo de Nación específicamente. Es una mirada que hicimos todo para espantar en la provincia con nuestro querido gobernador. Hicimos todo para espantar una inversión para que se vaya. Yo participé para tratar de que venga esa inversión. Lo sé. Y al lado del intendente. Sí. En una ciudad, en una provincia que rechaza tener un RIGI, y que considera que esas inversiones no sirven para la provincia, que no le sirven a la provincia. Entonces, ¿eso dijo Kicillof? ¿Que no le servían? No, no, es buscar la frase de ese momento, pero les bajó el precio, diciendo... Al contrario. Sí, no, les bajó el precio absolutamente. Y entonces, ahora... ¿Y el vos tenés que traer, ¿cuál es el RIGI provincial? ¿Conoces un RIGI provincial? Hay un RIGI provincial. Sí, el RIGI provincial. Me confundí. El 3 de febrero. Me confundí. Lo que hay en provincia es un régimen de inversiones estratégicas, no un RIGI. Sí, nada. Nada, porque ¿Por qué? Porque el gobernador no está de acuerdo con eso, porque no lo quieren, porque hacen eso una cuestión partidaria. Entonces, uno puede hacer lo que sea por una inversión, pero si estás en un ámbito donde políticamente juegan en contra de que la inversión venga, y bueno, ¿qué ¿y por qué no fue a Río Negro si ahí sí tienen el RIGI? ¿Por qué se termina definiendo sí o no? No lo sé, porque aparte yo tengo otra mirada diferente. Yo creo que cuando viene una inversión de gran escala, si vos podés contribuir desde la política, ayudar a que se manifieste, está bien. Pero la inversión no deja de ser un proceso privado. Vos lo que tenés que hacer es favorecer condiciones generales para que los privados tomen decisiones. Después yo en la decisión del privado no me meto. Si termina siendo rentable, no siendo rentable, ¿y por qué lo hace? Bueno, mi trabajo termina en, si puedo trabajar para generar condiciones globales, generales, para favorecer un proceso de inversión, lo voy a hacer siempre. Y creo que ese es el rol que puede, hasta donde puede jugar el Estado. Después las decisiones las toman personas. Lo que pasa es que venimos de décadas de dirigismo, donde creemos que el tipo de cambio lo tiene que fijar el Estado. Los precios lo tiene que fijar el Estado. ¿No pasa eso ahora? Las inversiones, no, justamente, no está pasando eso. Justamente por primera vez lo define la gente. Por primera vez. Y está disfrutando de la libertad. No tiene que pedir permiso para importar una mercadería, colmear a un... ¿Cómo es el tema de las tasas? Que se aumentaron las tasas, ¿no? Que le pagan a los bancos para que compren, ¿no? Los bonos. Y no sé, explícamelo. No, yo no sé, no soy economista y vos me lo habías explicado muy bien en 2023, que es lo que venía haciendo Massa también con el dólar blanco. ¿No son cosas que se han hecho en este gobierno? No, absolutamente no. Por eso Massa dejó el país al borde de una hiperinflación, con una explosión inflacionaria que nadie puede negar, y nosotros estamos bajando la inflación a valores cercanos a cero, porque estamos haciendo exactamente lo contrario a lo que hizo Massa. En lugar de tener 14 tipos de cambio fijados por el gobierno, prohibir a la gente y mandarle a la policía, hoy? No, tenés los dos, tenés y convergiendo. ¿Cuántos? Tenés dos tipos de cambio que van convergiendo. ¿Cuáles son? Tenés ¿El oficial? Sí, el blue, nada más. ¿Y el blue? Sí. ¿Y el dólar tarjeta? No. ¿Y el MEP? No. ¿Y el CCL? Esos son operaciones, ya no son cotizaciones. ¿Son 5? No son cotizaciones, son operaciones. Vos ¿están tenías... en la página de, sí, bueno, de Bull Market? De... Bueno, déjame estudiar economía y por ahí voy a aprender. Yo te estoy diciendo cómo funciona. Enséñame, por favor. Bueno, entonces no me interrumpas. No, son 5. Pero no son 5. Vos cinco. Tenés cotizaciones activas para determinado tipo de operaciones que venís heredando de antes, que las vas desactivando, que no es lo mismo que el gobierno fije 14 tipos de cambio y te obligue por cuál tenés que pasar y además te prohíba a la mayoría pasar por algunos, como te prohibía. Acá hay libertad. Yo, cada cual puede... Cuando quiero pagar con dólar tarjeta, ¿puedo elegir la cotización o pago a dólar tarjeta? Vas a pagar la cotización que está en el mercado y vas a elegir pagarla. ¿Como antes? No, como antes no. ¿Cómo es la diferencia? No entiendo. Vos primero antes no podías comprar dólares, no podías tener dólares. Sí, con MEP. No, no podías. Sí. No, tenías que justificar cuándo, cómo, te daban un cupo. No, no podías. Con plata blanca comprabas los al 30, los vendías y tenías MEP. Está bien. En realidad, yo te explico qué pasaba. Teníamos 14 tipos de cambios que le pedíamos al gobierno que nos los fije porque éramos felices así. Por eso disfrutamos de una hiperinflación. Y ahora tenés un mercado libre que se regula por oferta y demanda con una inflación que se está convergiendo hacia cero en tiempo récord porque estamos aburridos y no sabemos qué hacer. No te puedo contestar otra cosa más. Esto no es un debate. Esto es una interpelación a posiciones que vos ya tenés tomadas. No puedo convencerte. ¿Te gusta masa? Me parece bárbaro. ¿Querés tener 14 tipos de cambio? Está bárbaro. A mí no me gusta. Nosotros masa, estamos convencidos de otra cosa. Lo critiqué en público. Estamos convencidos de otra cosa. La estamos ejecutando y los resultados están a la vista. Hoy tenés un dólar libre que se fija por oferta y demanda. Tenés una inversión, una inflación que está convergiendo a cero y tenés libertad. No tenés que ir a coimearte un funcionario de masa para poder traer mercadería afuera. Bueno, podés ir y comprar. Hoy no hay coimas. Ya que sacas el tema de las coimas. No hay coimas. El caso españolo. ¿Vos decís que hay coimas ahí? ¿Tenés prueba de coimas? Mostrámelas, dale. Que ya meto en cana, como está la chorra con la tobillera, metemos en cana el que esté. Si tenés una prueba, dale, que te acompañe. Bueno, son indicios. No, tenés una prueba para acompañar, porque, o sea, lo que tenés es una operación en un momento electoral. Ajá. Sin ninguna prueba. Ok. Y el gobierno hizo lo que se hace en esos casos. Corrió al funcionario sospechado, puso al mejor del equipo en su lugar y mandó el tema a la justicia, que está actuando con celeridad. Si la justicia encuentra que alguien es culpable, pero que lo metan cana como metieron a la chorra, con o sin tobillera, y que no le den teléfono celular. Estoy de acuerdo. Pero lo que no entiendo es lo siguiente, Oscar. Vos decís, cuando hay un caso de corrupción, está muy bien correr al funcionario sospechado, pero Españolo estaba denunciando a otra gente y dice que al presidente le dijo, ¿no?, de esta supuesta corrupción de Andes y que él no hizo nada. ¿Vos tenés pruebas de que Españolo le dijo eso al presidente? Yo te puedo decir que yo le dije a Trump que quiero cambiar la rueda trasera de mi camioneta. Está bien, te lo puedo decir. Entonces, mañana, ¿qué hacemos? ¿Y por qué lo corrieron, causa de que Trump no me quiere poner la rueda de la camioneta? ¿Y por qué tanto alboroto si no es una prueba? No sé, explícame por qué tanto alboroto, porque el alboroto se lo va a dar de una operación. No, lo corrieron por una sospecha, nada más. ¿Y la sospecha cuál es entonces? La sospecha es que hubo coimas. A ver, cuando vos tenés una sospecha, y el gobierno tiene una sospecha, mandas el caso a la justicia. Sí. Mandar el caso a la justicia, que es lo que pasó ahora, que vos aseverás que hubo coimas, a lo que aseveraste vos, hubo coimas, me parece que... La denuncia es de Dalbón, no del Poder Ejecutivo. La denuncia. Sí. ¿Cuál es la sentencia de Dalbón? ¿Qué sentencia de qué? No sé, porque es una denuncia. Si es un abogado, yo no también tiene te puedo sentencia. Denunciar a vos por cualquier otra cosa. Seguro. No, perfecto. Eso no significa que el hecho exista. Vos dijiste, claro. Hay coimas. Bueno, no, yo digo, si hay coimas, tráeme las pruebas, vamos y las denunciamos juntos. Te acompaño. No hay coimas, entonces. No hay prueba de que haya ninguna coima, está actuando la justicia. Espera que actúe la justicia. ¿Qué es lo que hay entonces? ¿Indicios? No sé lo que hay. ¿Sospechas? Puede ser sospechas que llamativamente aparecen en un proceso electoral sin ningún tipo de pruebas. Y el gobierno lo primero que hace es, hay sospechas, vayan a la justicia. Me parece que o sea, de ahí a decir hay coimas. Yo, problemas coimas tener con los que están presos. Tenés razón. Lo que pasa que es verdad, es una sospecha, no es una coima comprobada, digamos, con una sentencia judicial. Lo que pasa que se suma Libra, se suma lo dicho por Pallarol. Digo, es mucha gente que la señala a Karina como la cajera. Hay mucha gente cajera, que dice, digamos, cosas, sí, claro, pero yo no me guío por mucha gente que dice cosas. Porque si no, te imaginas, en un partido de ladrones, que tiene una cantidad de gente importante de número, y vas a tener mucha gente que diga cosas. Y yo que tengo que guiarme por lo que diga esa gente, no, yo trato aparte, algunos se han llevado de ustedes, aparte Cuéidar, Scioli. Digo, el del partido de ladrones, ¿hablas del PJ o no? Hablo del kirchnerismo. Hablo del kirchnerismo ese que vos, ¿Que yo qué? Me estás diciendo que no tenía todos los tipos de cambio, que teníamos todo bárbaro en la economía, ese mismo. Yo no creo que en el lo mismo que este. Para mí no existe hace mucho tiempo, pero bueno. Bueno. Te quiero preguntar el tema de las LEFI. Las LEFI hoy entiendo que están pagando una tasa superior a la de la inflación. ¿En qué sentido esto es diferente a lo que hacía Massa con esto de empapelar el central de papelito de colores? En todo. ¿Tenés tiempo? Te explico todo. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con todo. Dale. Empieza con un programa. Esto es un programa de economía libre y abierta, donde los precios se fijan por oferta y demanda, el tipo de cambio se fija por oferta y demanda, y el gobierno no coarta la libertad de los agentes decisores. No tenés que pedir permiso para tomar una decisión como demandante o como oferente, puedes hacerlo. No te bloquean aplicaciones para que no puedas comprar. No tenés que ir a la aduana a coimear a alguien para que te dé un permiso para ver si te dejan entrar mercadería vos o no. Es 100% diferente. ¿Vos hiciste la denuncia de eso, Oscar, hoy que me decías que yo hablé de coimas y me no, ya hay denuncias en la justicia que están dando vuelta y hay procesos por eso. Y hay funcionarios hay funcionarios procesados por eso. No. ¿Procesados, no condenados? No recuerdo si hay alguna condenada. Bien. Bueno. Yo no tuve que hacer la denuncia porque las hicieron otros sobre los mismos casos que las mismas cuestiones que vi yo, pero las vi. En serio, yo te lo explico, pero hay una cosa que me gustaría que te lo pedía como invitado, en serio. Entiendo tu posición partidaria y tu posición prepartidaria. Yo no quiero que tengas una posición partidaria a favor de mis ideas. Al contrario, me sentiría muy incómodo. Pero podríamos ir hacia un camino, por lo menos ya que estás de periodista, levemente hacia la neutralidad. Porque si no, en serio, más que una charla, me cuesta mucho ponerme en el lugar de un interpelado ante alguien que ideológicamente tiene una prédica pretomada. Digo, si me lo preguntas bien, neutral, no cortándome todo el tiempo para mandar el chivo de lo que las cosas en las que vos crees. Viene todo el mundo a este programa, Oscar, sí, está y bien, nadie no se ha enojado así como más. Vos. Porque en serio, no sé lo que haces a los demás, pero realmente, a mí me encanta que seas kirchnerista y que estés con el kirchnerismo y que tengas tus ideas. Yo creo que el kirchnerismo no existe hace años, me parece, Oscar. Bueno, como lo llamo, me parece bárbaro, pero digo, a ver... Yo no voté al Partido Obrero, vos votaste al Partido Obrero y ahora votás al Partido Obrero, ¿te acordás? Y ahora sos libertario, digo. No, yo fui libertario toda mi vida. Si querés saber por qué Partido Obrero, partí al Partido Obrero porque vengo de un origen anarquista y cuando no había Partido Liberal en Argentina, ¿te parece un gobierno anarquista este? Y me parece, ¿ves este tipo de cosas que haces? Todo ese tipo de cosas. No, pero vos me decís que soy kirchnerista y yo te digo ¿te parece un reportaje neutral estar chicaneando todo el tiempo con ese tipo de cosas? Nunca me pasó que me dijeran bueno, ahora te está pasando, ahora yo te lo estoy diciendo. Bueno, perfecto, y yo te estoy hablando con vos, estamos hablando los dos bien, Oscar. No, estamos hablando bien. Es muy incómodo. Yo estoy calmo. Estoy acostumbrado. No es que no se trata de estar calmo o no estar calmo. Es muy incómodo venir de invitado a un lugar donde el que te invita tiene una posición pretomada y te va chicaneando, interrumpiéndote todo el tiempo para imponerte lo que él cree que es. Si vos ya crees que es eso, ya crees que es eso, me preguntás algo, te lo contesto. No levanto la voz. Me preguntás algo, te lo contesto. No, no, me interrumpís todo el tiempo. Porque yo te dejo que me interrumpas. Porque te dejo que me interrumpas. Me preguntás una cosa, empiezo a contestar y me lo cortás para mandar una aseveración. Bueno, ¿le podemos traer un vaso con agua, Oscar? No, no quiero ningún vaso. No quiero ningún vaso con agua. No necesito calmarme. ¿Me querés explicar lo de las Lefi? Si me vas a dejar explicar, sí, me vas a interrumpir. No, vos me dijiste que era si me vas a interrumpir, si me vas a interrumpir para chicanear con una aseveración de lo que vos crees que es, no. Oscar, ¿qué vas a hacer cuando estés en el Parlamento si te pones nervioso por una entrevista? Mira, lo que seguro no voy a hacer es pedirte consejo a vos, quédate tranquilo. Bueno, gracias. Gracias porque no nos podríamos de acuerdo. No, entonces, si vos querés que yo te haga te responda algo, déjame responder. Bueno, si me vas a interrumpir para meter lo que vos pensás con una chicana, lo no te lo puedo contestar. No, no puedo contestar. Oscar. ¿Querés que te responda? Te respondo. Sí, no, te estoy pidiendo, por favor, desde hoy que me explique lo de las Netflix. Entonces no me interrumpas con chicanas cuando te respondo. Es una entrevista y es un diálogo. No, no es un diálogo, es una interrupción. Tenés que ser más democrático y tenés que tener más respeto por una profesión liberal como es el periodismo. O sea, vos me estás tratando a mí de que no soy democrático y que soy irrespetuoso. No, no, para nada. Democrático es el que no viene. Democrático es el que no viene, el que se enoja, el que grita. Ok. Entonces, si vos me haces una pregunta, déjame responder. Cuando cada quieras, vez que voy a responder, hace cinco me vas minutos a que la vas a empezar a responder. No, porque las tres veces que empecé me chicaneaste. Ah, porque usted es esto, porque usted es esto. Está bien, vos querés criticar al liberalismo. Desde tu punto de vista, hacelo sin mi presencia. ¿Para qué me querés a mí entonces? Yo quiero tratar de entender tu pensamiento, pero... Bueno, entonces déjame hablar. Y bueno, dale, Oscar. Bueno, ¿Qué pasa con las Lefi? Contame, pasa con las Lefi lo que va a pasar un millón de veces con infinidad de cosas. Y en especial cuando tenés... sobre un sistema que hoy se maneja por oferta y demanda, libre, y que el gobierno tiene que administrar política monetaria en estabilidad y libre, con la carga de que tiene una cantidad de pesos enormes que tuvo que heredar de la bomba del ELIX que le dejaron los gobiernos anteriores, que eran tres veces la base monetaria. A ningún gobierno del mundo le pasa eso. Es como tener tres veces el peso de tu cuerpo cada vez que te tenés que mover. Te hago una preguntita para que se entienda esto. Cuando vos, la bomba del ELIX quiere decir que hay en estas letras, que son las Lelic, que se desarmaron tres veces más de cantidad de plata que el dinero que el dinero que tenés que tener, que es el que está que la base monetaria, y ahora ¿cómo es esa relación? Relación se va achicando de a poco, se va filtrando, pero la tenés todavía. No podés hacer desaparecer los billetes. Bien. No los quemás. Entonces, eso seguro. Cuando vos salís a operar en el mercado, que es lo que hacen los gobiernos siempre, permanentemente, la política monetaria es eso, es levantás un encaje, bajás un encaje, levantás una tasa, bajás una tasa de referencia. Cuando haces estas cosas, lo haces con ese lastre que te entorpece. En un momento donde hay ruido político, y en la Argentina cuando hay ruido político te afecta la economía financiera, tratar de que dentro de las normas que vos votaste, que están establecidas, que están aceptadas y que están funcionando, levantar temporalmente la tasa de una letra, bajar la otra, mover un encaje, forma parte de lo que va a pasar todos los días y nos tenemos que acostumbrar a eso. Y eso siempre va a pasar. Pero hoy, al nivel que están las tasas, ¿no estás generando emisión futura para pagar esas tasas? No lo sabés. Depende cómo. ¿No lo sabés? No lo sabés porque depende. No estás comprometiéndote en tal momento a tener todos estos billetes. Vas a hacer otras operaciones que te van a compensar y te van a entrar dólares. Entonces, lo que vos estás haciendo ahora es administrando el equilibrio actual. Y después lo seguirás administrando. Eso pasa todos los días. Y lo que pasa es que nosotros estamos tan poco acostumbrados al a que el mercado sea el que explique el desenvolvimiento de la economía y que el gobierno pueda marginalmente hacer correcciones, que no nos cuesta entender que el principal, el funcionamiento, te lo explica el mercado. La gente que quiere comprar con la gente que quiere vender. Cualquier cosa. Sea una letra, sea un dólar, sea un euro. Y todos los gobiernos hacen eso. La política monetaria es lo que hace el gobierno, es hacer esas correcciones. A diferencia de cuando el gobierno te fijaba todo. Quién podía comprar, quién no podía comprar, cómo lo podía comprar, dónde lo podía pagar, cuándo lo podía pagar, cuándo te lo liquidaba, cuándo no te lo liquidaba. Entonces, es una diferencia total. Es gimnasia, hay que acostumbrarse. Cuando vos dejás que el mercado funcione, manejás mucho menos cosas. Y manejás mucho más cosas, afortunadamente, porque para eso estamos las personas, para ponernos de acuerdo voluntariamente, lo que quiere uno, lo que quiere el otro. Parece que esa es la alternativa. Bien. Te quiero preguntar por esta frase que vos dijiste varias veces, la has dicho alguna vez en esta entrevista, que La Libertad Avanza es un partido de la libertad y está la posibilidad de disentir. Uno, digamos, no quiero entrar en la pelea de antes, ¿no? Pero discutiendo con esta posición y para que vos me expliques cuál es tu posición o cuál tu visión, uno te podría decir, bueno, amarra, lo echaron. Hay diferentes personas que las han echado de La Libertad Avanza por disentir, por tener otras posiciones. Acá en lo local te he escuchado decir que Carlos Alonso no es parte más de La Libertad Avanza. Digo, ¿hasta qué punto se puede disentir y hasta qué punto no en La Libertad Avanza? A mí me toca disentir permanentemente, no he tenido ningún problema. Yo no he visto gente que hayan echado así, opina distinto, lo echaron. Hay diferencias que han establecido rupturas. Lo que me decía Carlos Alonso no es un tema que digo yo. ¿Está en otro partido? ¿Se está presentando en una lista por otro partido? Sí, sí, hoy sí. Y bueno, entonces, ¿qué o sea? Pero es algo que elige él. Pero es algo que elige él, no lo dijo yo. No, eso actualmente, claro, él se autoposiciona, si querés, por fuera, al ser parte de otro partido, pero cuando criticó el veto de Milei, vos públicamente lo echaste, o por lo menos yo me quedé con esa idea en una entrevista. ¿No? De ninguna manera. Cada uno, el que no está de acuerdo, al revés. Bueno, está bien. Escuché de mí que digan que soy antibayense porque no salgo a criticar a Milei por su veto. Yo no tengo. ¿Y estuvo bien el veto? Foco. Claro, por supuesto que estuvo bien. ¿Vos dijiste que fue necesario? ¿Esa fue la palabra que usaste? No sé cuál fue la palabra que usé. El veto estuvo bien. El veto estuvo bien porque el veto, lo que está vetando es una ley demagógica para votar lo que ya estaba aprobado y agregando cosas que no corresponden. Como agregar Coronel Rosales, que no estuvo inundado. ¿No se inundó Coronel Rosales? No, como había una parte, ¿no? No, la parte que se podía haber inundado ya estaba contemplada. Pero la parte estaba votando. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. La parte que se puede haber inundado de cualquier lugar que se hubiera inundado ya estaba contemplada en el mapeo que se había hecho. Y se había firmado. Para entender eso, porque vos me decís, digamos, acá en Bahía Blanca ustedes hicieron un sistema moderno que por satélite veían por dónde pasó el agua. Entonces, si a vos no te pasó, no te pagamos. Si a vos te pasó poquita, te pagamos, creo que era 2. Al que le pasó más, 3. ¿Y en Punta Alta entró en eso o no entró en eso? No sé si entró en eso o no entró en eso. Lo que te quiero decir es que el mapeo. No me puedo acordar de memoria todos los lugares donde entró. Bueno, sos candidato en la secta. Y o sea, yo debería acordarme de memoria todas las calles por donde se inundó. No, pero hubo una inundación, más o menos. ¿Viste? Yo te preguntaba en Punta Alta. Yo te pregunto a vos, ¿sabés de memoria todos los lugares donde se inundó? ¿De memoria? Porque yo sí los recorrí y estuve en todos los barrios donde hubo inundación. Conozco las principales zonas. Bueno, entonces, la ley lo que decía era que todo el partido de Coronel Rosales se había inundado y lo ponía como zona de emergencia completo. Y todos sabemos que todo el partido de Coronel Rosales no estuvo bajo inundación. La ley votaba un gasto que ya había sido aprobado por decreto un mes atrás. O sea que era redundante. Sí. Y la ley además violaba el principio de que no se pueden aumentar gastos nuevos si no explicás el recurso de dónde va a salir. Compartidas de factura de gabinete, decía. No especificaba con especificidad exacta de dónde iba a salir el dinero. Entonces, el veto correspondió porque esa ley era una ley. Primero que era redundante, el dinero ya estaba aprobado. Ya estaba aprobado por un decreto. Entonces, ¿para qué querías esa ley? Entonces, el problema no era dónde salía, si ya estaba aprobado. El gobierno ya había conseguido el dinero y ya había girado las partidas. Entonces, no tiene ninguna necesidad de aparecer esa ley. ¿Y por qué la votó La Libertad Avanza esa ley? No votó toda Libertad Avanza. Por ejemplo, lo votó. Bueno, hay gente que votó y gente que no votó, que lo explique el que lo votó. Bueno. También se habló, por ejemplo, Patricia Bullrich habló de ayuda a comerciantes que estaba estipulada en la ley y no así en el decreto. Sí, todavía no llegó. Y estamos trabajando nosotros desde Bahía Blanca para que eso llegue. Cuando decís estamos trabajando en eso, ¿qué significa? Que llamamos todos los días, visitamos todos los días a la unidad gestora en Buenos Aires que está reclamando dónde está el trámite y cómo se está moviendo. ¿Y qué noticias tenés al respecto? Nada, que están trabajando en eso. Es un sistema muy complicado de hacer porque en el grueso el subsidio se pudo asignar correctamente. El subsidio se pudo... el primer 88% se dio rápido y el sistema funcionó bien. Es un sistema que se armó en emergencia, después empiezan a aparecer problemas entre la titularidad de un lote, la titularidad de un medidor, y empieza a haber conflictos. Mi percepción personal y mi sensación, porque estoy en Bahía Blanca, es que tendrían que solucionarse los marginales que quedan solucionarse más rápido, y por eso estamos bregando para que se haga. Tampoco es fácil poner en marcha un sistema en medio de una emergencia manejando dineros públicos. Así como un marginal de datos que no tuvieron consistencia y no pudieron cobrar el subsidio, también hubo gente que se presentó 2-3 veces o que cobró el subsidio sin estar inundado. Y cuando estás manejando dineros públicos tenés que tener la responsabilidad. Como sea, para mí los plazos se alargaron demasiado y tendrían que cortarse. Sí, yo estoy trabajando en eso, sí. Bien. Y lo hago voluntariamente, además, porque no tengo ningún cargo público hasta hoy. Está bien. Mucha gente hace cosas voluntariamente, Oscar. No, está bien, no, digo, pero... digo, sos político, sos dirigente, no sé si querías que te aplaudan. No, no, digo, no quiero que me aplaudan, te quiero decir que lo hago voluntariamente porque lo hago por convicción. No es bien. Un trabajo que me corresponde por un cargo que tenga. Perfecto. Ni por nada, ni recibo ningún dinero del Estado para esto, nada. Perfecto, ni, no me, o sea, ni sueldo, ni pauta, ni nada, yo no recibo dinero por esto. Te quiero, porque se te podrían quiero, haber usado también otros fondos que usó el Estado, se podrían haber reasignado para la crisis y no seguir gastándose en otras cosas. Y sin embargo hubo otros fondos, locales y provinciales, que se siguieron pagando y no dijeron, che, muchachos, en medio de esta crisis, por lo menos estos gastos que son superfluos, se podrían o no son tan necesarios, podríamos reasignarlos para la crisis. Sí, seguramente los comerciantes que están esperando la ayuda hace más de 6 meses están preocupados, ¿no? Por eso, digo tenemos una ministra que se lo prometió, pasaron 6 meses. ¿A vos meses. Te parece bien que se siga gastando en pauta en medio de una inundación? La DIPF, por ejemplo, dado... la DIPF. No, la del municipio. La DIPF. La del municipio. ¿Y la DIPF es una sociedad anónima? La del municipio. 51% de control del Estado. Ok. Es lo mismo, ustedes tercerizaron la pauta, creo que se terminaba y la mandaron a IPF. Bueno, está bien, tu opinión. Y, yo lo que te digo es, ¿a vos te parece también bien? También hay que ver ahí algunos vínculos con el kirchnerismo. Me interrumpís y yo soy el nervioso. Dale, te escucho. No te pongas nervioso. No estoy nervioso. Estate tranquilo. Vos tampoco, Oscar. Contestame puntualmente. ¿A vos te parece bien que durante la inundación, habiendo gente con frenada, el municipio gaste en pauta? ¿Por qué específicamente el municipio y no, ¿y la por ejemplo, ¿y la IPF, IPF o la Nación que nos dio la espalda? ¿Me podés contestar esa pregunta? ¿Me podés contestar esa pregunta? No me podés contestar la pregunta, entonces. ¿Me podés contestar? ¿Te parece bien? Salir algo más grande. ¿Te parece bien? Si vos querés ver el pedacito que a vos, por tu ideología partidaria, te conviene... No, de la Nación, yo te digo. La provincia gasta en forma directa. Vos tenés que ir a debatir con candidatos, no conmigo. Yo soy periodista, Oscar. No, vos no sos periodista. El debate de candidatos era en la universidad el otro día. No estás trabajando de periodista. Bueno, yo tengo una pregunta. Gracias, no me la respondes. Gracias, Oscar. No me la puedo gracias, responder. Oscar, por tu valoración. No, no me lo te quiero responder. Preguntar por no la presencia de Héctor Gay en tu boleta, viendo lo puso el pro, que, Héctor Gay. Que vos dijiste que veías una Bahía Blanca muy estancada, paralizada, con cosas que no se hacían. Decías eso en 2023 y que pensabas que la solución para Bahía eran ideas libertarias. ¿Ahora Gay tiene ideas libertarias o qué hace ahí en tu boleta? No está en mi boleta, está en. Comparte. Es la misma boleta. Bueno, me estás preguntando, me estás afirmando, ¿ves lo que es? Preguntas y en la misma boleta. Estoy afirmando. Bueno, es un hecho. ¿Me puedo está en tu boleta. No me interrumpas, porque cuando vos tenés que contestar, te sale el partido y no contestás. Porque ¿qué no partido? Me contestaste, el tuyo, el que está, porque está militando. Yo no sé, entonces, partido, sí, Oscar. Bueno, trata de disimularlo. Entonces. Viene el más libertario acá que kirchnerista, sí, por favor. Sí, a escuchar cómo nos das cátedra. Escuchame una cosa. Gay pertenece al PRO. Gay pertenece no al PRO. Gay pertenece, al PRO. Nosotros tenemos una alianza con el PRO. Yo elijo los candidatos, o trato de proponer a los candidatos de Libertad Avanza. El PRO propone a los suyos. Sí. Hacemos un acuerdo y de ahí salen los candidatos. Si vos me preguntas cuál es mi visión de su gestión, es pública y se lo he dicho y le sigo a todo el mundo. Me parece una gestión malísima. No está en juego acá su gestión como intendente. Está su futura gestión como legislador propuesto por uno de los partidos que integra una alianza. ¿Él es parte del PRO hoy o es parte de la Libertad Avanza a través de Patricia Bullrich, que sí es de la Libertad Avanza? No sé si está afiliado, él entró. Bien. O sea, toda la gente de Patricia Bullrich vino del PRO. Bien. Te quiero preguntar, ahora que vas a ser diputado provincial, si van a retomar ese proyecto que tenían en tu campaña de 2023, que era el de municipalización de la educación. Mi proyecto no era municipalizar la educación, era trabajar con una prueba piloto y era trabajar con... constituir a las escuelas como centros barriales, usar el horario en que las escuelas están cerradas para otras actividades de educación no formal. Bien. Y sigo convencido de ese proyecto con y ganas sigo de... trabajando. Pero por supuesto. Pero eso es un cualquiera proyecto... de los proyectos que nosotros propusimos para el municipio siguen vigentes y el equipo sigue trabajando. Pero pará, ahí tengo una confusión yo, corregime vos. Yo entendí que era un proyecto provincial pensado para tu eventual gobierno local. No, era un proyecto. Permitime que redondee. Municipal. Posteriormente, hablando con Marité Gonard en entrevista, me dijo que lo había abandonado porque finalmente no había contacto con alguien en la legislatura para avanzar con eso. Entonces, hablamos de dos cosas diferentes. Sí. Bien, bien. Te quería preguntar también por las denuncias electorales que hiciste en 2023. Había habido un mail tuyo, trucho, usurpando tu identidad, diciendo cosas para perjudicarte. Y había una causa, habían identificado, me habías dicho, un servidor en Rosario. ¿Hubo avances con eso? La justicia a mí no me comunicó que haya habido ningún avance. Yo presenté las denuncias y estarán, habría que preguntar en el juzgado o en la fiscalía, no sé dónde está el trámite, a dónde llegó eso. Yo lo que tenía que presentar, lo presenté. Y las denuncias se hicieron porque aparte no... No tenés avances, bien. No tengo noticias. No tenés noticias, bien, perfecto. Te quiero preguntar otro de los temas que tocamos en aquel momento y yo te lo planteaba como una preocupación que tenía, era la continuidad del Reprocan, ¿no? Ese permiso de autocultivo de cannabis medicinal que ha tenido muchos problemas. Vos me decías que para vos lo ideal era que no existiera y que cada uno en su esfera particular pudiera hacer lo que quisiera. ¿No choca esto un poco con lo que dice la ministra, que muchas veces los ha tratado de narcotraficantes a quienes cultivan? Yo no tengo obligación, porque estoy en un partido de la libertad, de coincidir en mi opinión con lo que todos opinan. Tampoco sé lo que opina la ministra, porque no, yo no se lo he escuchado decir. Vos decís que dices eso, confío en lo que vos digas. Yo te puedo decir lo que opino yo. Yo creo que las libertades individuales son sagradas y que cada cual en su esfera privada, mientras no dañe a otro, puede hacer lo que quiere. Y esa es mi visión y la voy a seguir pensando. No creo que eso me convierta en nada en particular. No, seguro. Y en ese contexto habíamos tenido, digamos, en mi programa una acusación hacia tu persona por parte de Nidia Mohirano. Hoy están en el mismo espacio. ¿Pudieron resolver ese problema? No hablé de ese tema con Nidia Mohirano. No volvieron a hablar. De ese tema yo no hablo. Bien. No, o sea, a ver, a mí no me corresponde. Si alguien en algún determinado momento quiere aseverar algo que no es cierto sobre mí o quiere agraviar o lo que sea, las explicaciones las tiene que dar la persona que envía el mensaje, no el destinatario. Yo, cuando me agraviaron, cuando dijeron cosas que no eran ciertas, cuando me trataron de ensuciar, me molesté y manifesté mi molestia porque me parece que no corresponde, punto. Ahí termina mi rol. No, está bien. Yo, repasando algunas entrevistas antes de venir, me quedé con una frase tuya que decía, con gente que me dijo narcotraficante y que me conocía, no me voy a sentar a hablar hasta que no me pida una disculpa pública. Hoy entiendo que están en el mismo espacio y que tienen diálogo. No sé si vos dirás de ese tema concreto o no, y no la disculpa sobre pública no apareció. Sobre ¿sí? las disculpas privadas, sobre los temas que hayan que disculparse, bien. Hubo bien. Conversaciones privadas. Bien. Las últimas dos, Oscar, La Libertad Avanza acá atravesó por una interna muy fuerte, tu sector, el sector de Carlos Alonso, que hoy lo tenemos afuera de lo que es formalmente la vía de La Libertad Avanza, y el sector de Marité Gonard, hoy el sector de Gonard, el tuyo, conviven en una lista. Uno de los chispazos que hubo más políticos para mí, más allá de las cuestiones personales, fue a la hora de votar las tasas. Algunos decían que las tasas eran como impuestos y que había que bajarlo lo más posible. Otros, creo que es tu sector, decían que las tasas más bien son análogos a servicios públicos. Entonces vos tenés que sincerar el costo y pagar por el servicio que recibís. ¿Crees que eso puede ser un escollo para la unidad del bloque a partir del 10 de diciembre? No, no creo. De ninguna manera. ¿Votarían separados? ¿Cómo harían? No creo que sea un escollo. Creo que que los debates están para ser dados y que está bien que haya posiciones distintas, está bien que se aclaren las posiciones. En el caso de específicamente sí. O puntualmente de tasas, el presidente del Consejo Deliberante, que es Mauro Reyes, es sí. Doctor en economía, yo soy economista, tenemos una visión más allá de la ideológica muy clara. Sabemos lo que es una tasa, sabemos que la provincia sí. Viene avalando que no se cumpla el concepto de tasas porque hoy van a rentas generales y la tasa originalmente, y desde el punto de vista teórico, tiene que ser por la contraprestación de un servicio, y nosotros siempre bregamos por eso, porque vayan a la contraprestación de un servicio, y que además, si el Estado es el que brinda el servicio se tiene en condiciones de eficiencia, porque además tenemos el otro problema, es que el Estado se caracteriza por brindar los servicios con sobrecostos, con mala organización, con mucho costo administrativo. Entonces, ahí está la otra cuestión. Yo puedo sincerar el costo a una tasa y que la gente pague por esa tasa si el costo es el costo real. Si el Estado te está cobrando más de lo que te costaría hacerlo en forma directa, entonces ahí tienes un segundo problema. El Estado tiene que brindar sus servicios de forma eficiente y solo los que tiene que brindar, y los costos tienen que ser transparentes y pasados a tasas. Hoy las tasas se han convertido en un impuesto general. La Corte de la provincia durante décadas ha avalado fallos divididos, con lo cual no te hace volver al concepto de tasa por retribución. Yo no estoy de acuerdo con eso, nosotros trabajamos para que se vuelva al concepto de tasa, y además... Porque en principio el municipio no puede cobrar impuestos, con lo cual si la tasa no tiene una contraprestación, estaría, digamos, violentando la Constitución. Desde mediados de los 90 hasta... No, seguro. El Corte Supremo lo ha avalado, seguro. Y lamentablemente se ha perdido ese concepto, como también el hecho de la superposición de bases tributarias. Hoy le pones un coeficiente para maquillar, pero hoy te cobran seguridad e higiene montado sobre ingresos brutos. Que además de que es un impuesto que habría que derogar, porque está votado desde el 93 que hay que derogarlo, que te cobra impuesto a la pérdida. O sea, en la provincia nos cobra impuesto a la pérdida, es insólito. Vos perdés plata y te cobran por la facturación. Y además de eso, viola constitucionalmente el principio de la no superposición de bases tributarias. Si la provincia cobra sobre ingresos brutos, el municipio no puede cobrar sobre ingresos brutos. Y le hacen un coeficiente de no sé qué y terminan haciéndolo. Hay mucho trabajo para hacer para que en todo el sistema fiscal y en todo el sistema fiscal nacional. Somos un país que tiene 160 y pico tributos. No es que todo el mundo paga los 160 y pico. Unos pagan 30, unos pagan 40, ya pagar más de 5 o 6 tributos es una locura. Hay que derogar el código fiscal, un sistema fiscal competitivo, racional, de baja presión fiscal, de alta recaudación. Simple y moderno. Sí, por sobre todo eso, porque no tiene sentido cobrar. Y eso pasa por el Congreso, eso tiene que pasar seguro, por el Congreso. Entonces, el gobierno ahí tiene una limitante importante, porque si no tenés mayorías que te avalen esa reforma, tenés que seguir haciendo modificaciones parciales que no son buenas para nadie. Bien, bien. Y la última pregunta, Oscar. Estas son unas elecciones muy especiales, desdobladas, después de una inundación, en medio de una apatía que recorre todo el país. Entiendo que las elecciones de ayer hubo cierto repunte de la participación electoral, pero veníamos en números, en un piso, ¿no?, de participación. Es una situación que se viene dando desde la pandemia con mucha fuerza, ¿no? Algunos decían gente que se hartó del macrismo, se hartó del kirchnerismo y perdieron, ¿no?, las esperanzas en la economía, en la política. Después apareció Milei, hubo un repunte en 2023. Es cierto que en general las ejecutivas tienen más participación que las legislativas. Volvemos a tener elecciones legislativas, ahora las desdobladas provinciales, la de capital, y está en el piso la participación. Muchos dicen que en esta elección bonaerense va a pasar lo mismo. A ese bonaerense que está ahí en la casa escuchando del otro lado y que dice, no, el domingo me quedo en mi casa calentito, ¿a qué voy a ir a votar? No tengo ganas, es todo lo mismo, no sé qué se vota. ¿Qué le dirías? ¿Por qué es importante votar? Porque nos costó mucho tener un proceso democrático estable y sostenido, y así como creo que todo este sistema de denuncias, de mugre en las redes sociales que aparecen en un proceso electoral le hacen mal al electorado, no a un partido en particular, creo que le hacen mal a toda la sociedad, me parece que la baja participación no nos sirve porque no refleja una buena proporción de votos sobre las opciones por el sistema de representatividad. Entonces me parece que hay que ir y manifestarse, y no solo en las elecciones. Yo creo que coincido en que por ahí puede haber mucha gente a la que no le gusta la oferta electoral, y si no le gusta la oferta electoral, así como yo lo hice de viejo y de grande, sí, porque me cansé, me parece que la alternativa es involucrarse, participar y tratar de formar otra oferta electoral. Lo peor que nos puede pasar es la apatía, porque la apatía es dejar de creer en el sistema democrático y pasar, o creer mucho menos, y relativizar los resultados que salgan de un proceso democrático. Y me parece que en eso perdemos todos. Esto creo que nos castiga como sociedad. Coincido totalmente, y al que triunfa le da menos legitimidad al tener menos votos también. Sí, el sistema de representatividad lo que te hace, cuando vos está pensado para participar, entonces cuando vos no participás, te distorsiona también las proporciones de resultados. También. Partidos que son muy chicos, muy nuevos, y que en realidad algunos se han formado porque no consiguieron una sesión en el partido en el que quieren estar, entonces se agruparon ahí, terminan teniendo exacerbada su representatividad. ¿Es un palito para alguien en especial? No, en general, te digo, a mí me pasó ahora, me pasó con gente que es lógico, yo estaba convocando con gente al trabajo para presentar los nombres que íbamos a presentar a la alianza desde mi espacio, como el PRO, las distintas vertientes del PRO presentaban los suyos. Sí, las últimas 3 semanas me llamaban al teléfono gente que no me llama nunca, preguntando cómo están los cosas, y algunos están en otros espacios. Sí, pero eso pasa. Es decir, claro, hay gente que ve en la política un conchavo. No, yo Que me hayan llamado a mí es insólito porque saben lo que opino de eso y saben que la mayoría ni les contesté los mensajes, pero ¿qué hay? ¿Cómo se va a armar? Y yo estoy para esto. Después aparece todo, aparece el que se considera representante. Yo soy el representante de tantos votos, como si, no sé, estuviera los votantes trabajando para él. Estuviera atado, ¿no? Un atado. Aparecen yo esas cosas en general las relativizo y también las dejo pasar por el costado. Pero sí es cierto que suceden y que cuando la elección no se hace con una carga de votantes importantes, después estos resultados por ahí amplifican situaciones que no son reales o que no representan lo que la gente quiere. Bien. A mí me interesa, cuando vas a representar, a la gente tiene que haber un interés genuino. O sea, yo vine, entre otras cosas, para tratar de romper con una lógica de una vieja política que, entre otras cosas, hacía de la política un conchavo, donde la gente está buscando y no le importa si hoy sos concejal, mañana diputado, pasado, lo que sea, con tal de no tener que ir a trabajar al sector privado. Me parece que esa es una lógica que hay que romper y cuando aparece la participación de la gente, el compromiso, ayuda a que estas cosas se depuren. ¿Y no te parece que la presencia de Gay en la boleta tira en contra de eso? Digo, muchos lo, de vuelta, no lo pusiste vos no tenés nada que ver, pero está en tu boleta y mucha gente dice, este tipo que fue diputado, que fue intendente, que puso las macetas, ahora lo ponen de vuelta como si fuera libertario. A ver, yo comparto una lista con él en una alianza. No sí. Me corresponde a mí buscar cómo pelearme. Las cosas en las que tengo discrepancias con él, el primero que las sabe es él porque se las dije a él y son públicas. Se hablan para adentro, está bien. No, se hablan para afuera también. Yo, la crítica que he hecho a su gestión, ¿qué querés que salga? ¿Borrar tweets como hacen otros? Yo fui muy crítico de su gestión. Extremadamente crítico y lo sigo siendo. A mí su gestión no me pareció buena. O sea, no está en discusión eso. Él es dirigente de un espacio que está dentro de la alianza. Ese espacio entiende que es el mejor para esto. Está trabajando con nosotros programáticamente en las ideas de la libertad. Bien. Está bien, sería mala leche de mi parte tratar de extrapolar lo que pasó cuando él estaba en otra situación, en otro espacio, en otro cargo, a esto. Yo no voy a dejar de ser crítico, no es que ahora porque compartimos el espacio, che, qué bárbara la intendencia. Sí, qué buena intendencia. No, me pareció malísimo, se lo digo a él. Y con Marité que te peleaste muy fuerte también, o digamos tuvieron peleas por el bloque, por la presidencia. Nosotros somos en un momento habías hablado, no sé si se sustanció, de una denuncia a ella por el tema del bloque, de negarle la presidencia al bloque a Mauro. ¿Eso se sustanció? No, eso, pero esas cosas, bueno, a ver, el Consejo Deliberante tiene una forma de funcionar que nosotros siempre quise que colaborar para que cambie, porque hay una parte del Consejo Deliberante que funciona como un club de amigos, ¿no? Donde si no negocias los votos antes no puedes presentar nada. ¿Y pero no es un parlamento? ¿No es formar consensos? No, formar consensos creo que tiene que ver a veces formar consensos. El diálogo sí. El diálogo sí, la rosca, la negociación a priori no. Es decir, que vos no te bloqueen presentar un proyecto porque no negociaste votos antes, no me parece... Eso no me parece consenso. Me parece rosca. Presentarlo, no que te lo voten. No que te lo voten. Ahí está. Sí. No, ¿cómo? A ver, Mauro Reyes ahora le había presentado un proyecto que ahora lo aprobaron. Pero en su momento se lo bloquearon, que tenía que ver, y que era la raíz de lo que usted dice, con el tema de que cómo determinas una decisión o la elección. Ah, de... Sí, ese artículo vetusto del Consejo. Pero ¿con qué le hacían bullying? Dice, no, este es un rookie, es un... Sí. Todas las cosas. Y él dice, ¿cómo no va a negociar las manos antes para salir a presentar? Bueno, tan rookie no es que terminó, digo, con un año de concejal. Y el proyecto aprobado. Sí. Entonces, y además digo, ¿cómo? Yo voy por el camino totalmente opuesto. Si vos tenés una convicción y querés debatir el tema, habiliten el debate. Aunque sea uno solo el que lo proponga. Claro. ¿Cómo que me tengo que juntar en una habitación encerrado y bueno, yo te voy a votar esto, me vas a votar otro, entonces te damos la mano para aquello? Bien. A eso me refiero. El tema de que haya diferencias en libertad, somos un partido libertario, es un partido horizontal, es como la familia. El que tiene hermano sabe las veces que se pelea con su hermano y se vuelve a mirar. Nosotros, la discusión, el debate, las tensiones son permanentes y se vuelven ahí y trabajamos todos para el mismo lado. Y yo estoy feliz de que sea así porque yo nunca le cerré la puerta a nadie. Que quiso estar, estuvo. ¿A los que bloqueaste los desbloqueaste? ¿A los que bloqueaste los desbloqueaste? No, porque siempre veo gente que se dice, a mí Lieberman me tiene bloqueado en Twitter. No, pero es una pelotudez. Porque, a ver, yo soy viejo, no me rompan la paciencia. Está bien, igual esa sí era chicana, Oscar. No, esa sí era chicana. No, pero yo te voy a hacer yo y sin chicana. A ver, cualquiera que vea mis redes sociales. Mi vieja tiene redes sociales más modernas que la mía. Soy un embole. Yo me aburro de mis redes sociales. Pongo poesía, una fotito de esto, del otro. Entonces, cuando me joden en las redes sociales, yo por norma bloqueo porque yo no contesto boludeces en redes sociales. Entonces, me venís a joder en redes sociales, yo lo hago fácil. Tac, te bloqueo. Te bloqueo porque me contaminás, porque si yo soy feliz con las pavadas que pongo en las redes, son aburridas, y soy feliz con los tres tipos que se aburren conmigo, hay que saber a quién jodes. Vos tenés ganas de que entrenemos cuando voy al gimnasio y me decís, che, ¿podemos entrenar? Bueno, yo soy un buen partner para esto. Pues sí, eso me gusta, vamos, varo. ¿Querés que nos chicanemos las redes? No, yo no soy. Entonces, cada uno tiene que saber dónde encuentra un socio para eso. Hay gente que le encanta ese putillo y otros que también le encanta. Entonces, casi que disfrutan cuando alguien los pincha porque les da lugar y dice... Yo no soy de la época de los ciberguapos. Yo soy de una época más antigua, viste. Vos te ibas de Boca, tenías que salir afuera a arreglarte. Temo lo que pueda pasar ahora cuando termine esta entrevista. Pero desbloqueé. Había cuenta del enojo que no, tuvo en un momento. Desbloqueé un montón de jóvenes porque yo ni siquiera sabía que las tenía bloqueado. Porque aparte usan nombres, qué sé yo. Uno se pone Juan 2233 Punchi Punchi. ¿Qué sé yo quién es? En el mejor de los casos. Me puso. En el mejor de los sí, casos. O sí, o qué sé yo. O en el caso de mi partido, no sé. El soldado Ryan de Milei. Bueno, qué sé yo. El pretor del León se puso Martin Menem. Ponele, listo. Me pusiste una cosa que no me gustó. No llegas ni a ser personal. Te bloqueé. El otro día sí me dijeron un montón de pibes. Che, me queremos ponerte cosas y me tenés bloqueado. ¿Sabes lo que hice? Abrí el teléfono, les di el teléfono mío y dije, desbloquéense, búsquense y desbloquéense porque no sé ni a quién tengo bloqueado. No, está bien. Bueno, esa era como chicana para ir cerrando. No, claro. Pero aparte, yo consejo a la comunidad, no sigan mis redes que se van a aburrir. Son muy aburridos, en serio. En general son aburridas las redes sociales. No, pero las mías son más. Bueno, sí, Oscar, gracias por este tiempo, por esta entrevista. No, gracias por la invitación. Espero no haberte sacado alguna cana más. ¿Estamos bien? ¿Seguimos siendo amigos? Yo sigo siendo amigo. Puedo estar en desacuerdo con determinadas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Ya las charlaremos en algún momento. Cuando se corte el aire no me vas a agarrar, no me vas a pegar, nada, ¿no? Yo no, chiste, digo en chistes y la verdad que no le pego caballero, a nadie. No un caballero, a nadie, no Oscar Lieberman, que se bancó la entrevista con toda la discusión, por ahí con algún momento álgido. Y sí te voy a pedir, esto no es negociable. ¿Me la están regalando? ¿Me la puedo llevar? No. Ah, que es una guitarra divina, esto es, me la quiero llevar. Solo en Tabú pasa esto, música en vivo con el candidato de La Libertad Avanza, Oscar Lieberman. Llegué tarde. Bueno. Tarde pillaste calandria. Bueno, Oscar, muchísimas gracias para que dejo esto. Estamos al aire todavía, ¿no? Sí, estamos al aire todavía. No te puedo pegar todavía, ¿no? No, todavía no. Ahora, cuando corta la luz, ahí sí se... Ahí se nos tiran patean los cuchillos y ahí empieza. Te voy a bloquear en mis redes. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por esta visita. Me la debías hace un año y medio que no venías. Sí, eso es cierto. Espero que puedas venir más seguido, así nos vamos peleando de a cuotas y no nos tenemos que hacer una pelea también. Por lo menos dosificámela un poco. Bueno, dale. Eran muchas preguntas las que teníamos. Pasó Oscar Lieberman, primer candidato a diputado provincial de La Libertad Avanza por el Ágora 2025.